ne dicheras a me, intenden in adiutorium meum, Domine, virtus salutis me, Domine, ne in furore tuo argus me, nec in ira tua corripias me. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ne delinquas me, Domine, Deus meus, ne diceras a me, intende in adiutorum meum, Domine, virtus salutis me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, populum tuum quae sumus in Domine, propitio respice, et quos ab itis carnalibus principis abstinere, anoxi quoque vici cessare concere. Per unum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de Esther. Esther mandó a decir a Mardoqueo: Ve y reúne a los judíos todos de Susa y ayunad por mí, sin comer ni beber por 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas, y después iré al rey a pesar de la ley, y si he de morir, moriré. Mardoqueo se fue e hizo lo que Esther le había mandado. Lloró al Señor haciendo memoria de todas sus obras, diciendo: Señor, Señor, oh Rey omnipotente, en cuyo poder se hallan todas las cosas, a quien nada podrá oponerse si quisieres salvar a Israel. Tú que has hecho el cielo y la tierra, y todas las maravillas que hay bajo los cielos. Tú eres dueño de todo, y nada hay, Señor, que pueda resistirte. Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que no por orgullo, ni altivez, ni por vanagloria, hice yo esto de no adorar al orgulloso Amán, que de buena gana besaría las huellas de sus pies por la salud de Israel, que yo hice esto por no poner la gloria del hombre por encima de la gloria de Dios, que no adoraré a nadie fuera de ti, mi Señor, y que obrando así no lo hago por altivez. Ahora pues, Señor, mi Dios y mi Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo cuando ponen en nosotros los ojos para nuestra perdición, con el ansia de destruir tu antigua heredad. No eches en olvido esa tu porción que para ti rescataste de la tierra de Egipto. Escucha mi plegaria y muéstrate propicio a tu heredad. Vuelve nuestro duelo en alegría, para que viviendo cantemos, Señor, himnos a tu nombre, y nos cierre, Señor, la boca de los que te alaban. Y todo Israel clamó con toda su fuerza, porque temían la muerte a la vista. La reina Esther, presa de mortal angustia, acudió al Señor y despojándose de sus vestidos de corte, se vistió de angustia y duelo, y en vez de los ricos perfumes, se cubrió la cabeza de polvo y ceniza, humillándose. Todo cuanto solía ella adornar por placer, lo cubrió ahora con sus cabellos. Lloró al Señor Dios de Israel, diciendo: Señor mío, tú que eres nuestro único Rey, socórreme a mí, desolada, que no tengo ayuda sino en ti, porque se acerca el peligro. Desde que nací he oído en la tribu de mi familia que tú, Señor, escogiste a Israel y todas las naciones, y a nuestros padres y a todos sus progenitores por heredad perpetua, y que les cumpliste cuanto les habías prometido. Ahora nosotros hemos pecado delante de ti, y tú nos entregaste en poder de nuestros enemigos, en castigo de haber adorado a sus dioses. Justo eres, Señor. Mas ellos no se contentan con imponernos dura servidumbre, y han puesto sus manos sobre las manos de sus ídolos, jurando anular las promesas de tu boca, borrar tu heredad, cerrar la boca de los que te alaban, extinguir la gloria de tu casa y de tu altar, abrir la boca de los gentiles para celebrar las proezas de sus ídolos, y hacer que un rey de carne sea por esto ensalzado para siempre. Palabra de Dios. Salvum fac populum tuum, Domine, te benedicat deitate tue, a te, Domine, clamavi, Deus meus, lexilias a me, et eros similis ascendentibus in lacum. Dominum secundum peccata nostra, quae fecimus nos, nec secundum iniquitatis nostras retribuas nobis. Domine, ne meneris iniquitatum nostrarum antiquarum, cito anticipe nos misericordiae tue, qui papures facit sumus inimis. Adjuva nos Deus salutaris noster, et proter gloria nominis tui in Domine. Libera nos et propicio est peccatis nostris, proter nomen tuum. Munda cor meum, ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculo mundas ignito, itam tua grata miseratione tignare mundare, us santo evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in cor meo ad labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al tiempo que subía a Jerusalén, tomó Jesús aparte a los 12 discípulos, y en el camino les dijo: Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que se mofen de él, y le azoten y le crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo junto con sus hijos, postrándose en ademán de pedirle algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Le dice: Di que se sienten estos dos hijos míos, uno a tu diestra y uno a tu izquierda en tu reino. Respondiendo Jesús dijo: No sabéis qué pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Le dicen: Podemos. Les dice: Mi cáliz ciertamente beberéis, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí otorgarlo, mas es para quienes está reservado por mi Padre. Y en cuanto oyeron esto, los 10 se enojaron con los dos hermanos. Mas Jesús, llamándoles así, dijo: Sabéis que los jefes de las naciones gobiernan imperiosamente y los grandes mandan autoritativamente. No ha de ser así entre vosotros. Ante quien quisiere entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor, y quien quisiere entre vosotros ser primero, será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Nadie es más. Nadie es

cun odore esodata d'accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, sepa mate, Domine, et se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum in Domine, ut et dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. In Domine, dilexi decorum domus tue, in loco habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima meam, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum animus iniquitatis sunt, destera eorum repleta esse muneribus. Equat innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes natinitas sacro oblationem quam tibi offerimus o memoriam passionis et resurrectionis et ascensione Jesu Christi in Domini nostri, et in orem veat Maria semper virginis, et veat Iohannes Baptisti, et santorum apostolorum Petrus Pauli, et historot omnium santorum, utilis proficiat honorem, nove satanas saluten, et ili pro nobis in cecere ditur in celis, quare memoria agimus in terris, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserum sacrificium acceptabile fia putium, Pater omnipotente. Succipiant Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudantet gloriam nomine sui, ad ut ad reconnoscere tuis que ecclesiae sue sancte. Amen. Hostias Domine quas tibi offerimus propitio respici et per ec sancta commercia vincula peccatorum nostrum absolve. Per Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te conviterat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, lavemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, digno justum es. Vere digno justum es secum es salutare, nos sibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterna Deus, qui corporalis de junio vitia comprimis, mentem elevas in virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, porque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremum potestates, ceciorumque virtutes ac beata serafin, socia exultationem concelebrant, cunquibus in nostras voces ut admitti iuvias, deprecamur supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Iesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices o rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ecce dona, ecce munera, ec sancta sacrificia ilibata. In primisque tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare et regere dignieris totor veterrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et ad esse nostro, et omnibus ortodoxis, a tue catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum.

quod quo autem eo receperum eum, diteis potessate filius Dei fieri, isce creat in nomine eius, non ex sanguinis, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viri, secus Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.